Radio AQP, con música fácil de escuchar. Thank you. cavallo bianco splende la vampa di una rosa, quel fior di primavera vuol dire fedeltà, e alla sua capinera egli lo porterà. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere, è questa la sta la canzone di mille capi nere. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acopé, la mejor música para usted. Thank you. alcanzas el camino que los sueños prometieron a tus ansias. Sabe que la noche cruel es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. No para esperándose entre espinas en su afán de dar su amor. Sufrir se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Horacio de un pendejo que uno entrega por un beso que no llega a amar, que lo engaña. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin para sentir. Es posible que tus ojos que me gritan brutal no los cerraran con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, se olvidara que te hallé en la destroza y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amore. È stata colpa di uno sguardo sul tuo viso, ma soprattutto di quel languido sorriso. Tu m'hai guardata, è bastato un solo istante per farmi tua, la sola in mezzo a tante. M'hai afferrata con il braccio muscoloso, ma soffocata contro il petto tuo villoso. Abbiamo ballato per un po' e più resisterti non so, com'è successo non so darmi te, perché tango maledetto tango, e sono qui che piango, non so stare senza te. Tango maledetto tango, il mio onore dentro al fango, per averti che farei? Baci maledetti baci, le carezze di sorrisi non mi bastano, perché tu non hai cuore, sei gelido e non sono l'unica per te. Approfitti dell'amore, ti senti forte ma mortifichi il mio cuore. Con uno sguardo e col tango m'hai incantata, e poi mi lasci sedotta e abbandonata. Per te Sabrina, Wanda oppure Caterina, o biondo mora, l'importante sia carina. Tu sei soltanto gigolo, ma io resisterti non so, se ballo un tango ingannatore come te. Tango maledetto tango, e sono qui che piango, non so stare senza te. Tango maledetto tango, per averti, che farei? Baci, maledetti baci, le carezze di sorrisi non mi bastano perché non hai cuore, sei gelido e non son l'unica per te. Le carezze di sorrisi non mi bastano perché tu non hai cuore, sei gelido e non son l'unica per te. We'll be right back. La luna la tenemos después de la una en buena posición. Yo te voy a explicar por qué. Después de las 12 de la noche. Evolucionar. Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Cambiarlo, evolucionar. En la Argentina se puede cambiar todo, menos el tango. Cambiarlo, evolucionar. Cambiarlo.